Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra. No olvides que otro amor allá te está esperando. Yo creo que es tiempo que regreses ya con ella y que conmigo no la sigas engañando. Yo creo que es tiempo que prepares tus maletas y de esta casa y de este amor vete olvidando. Si algunas cosas no te caben, ahí las dejas. No te preocupes, yo con Chucho te las mando. Así nos haces a las dos un gran favor y no me llames ni me escribas, no hace falta. A ella es a quien tú debes darle amor. Con lo que yo contigo tuve, a mí me basta. Creo que es tiempo de que alegres su tristeza. Yo sé que en ella diariamente estás pensando. No te preocupes, tú por mí ten la certeza que yo no voy a estar por ti jamás llorando. Yo creo que es tiempo que no ves que ella te espera. No vaya a ser que de otro se ande enamorando. No vaya a ser que llegues tarde y ya no quiera. Porque de tanto